Adopta una postura cómoda, cierra tus ojos y respira profundamente, reteniendo el aire y soltándolo suavemente. Siente como un aire puro y limpio entra por tus fosas nasales, llenándote de paz, energía, positividad y bienestar, mientras que un aire más sucio y viejo va eliminando cualquier signo de estrés, ansiedad o negatividad que se haya podido ir acumulando a lo largo del día. La respiración es vida y renovación, y con cada respiración sientes cómo te llenas de vida y vas renovando tu energía. A medida que vas respirando profundamente y sintiendo cómo entra y sale el aire de tu cuerpo y de tus pulmones, todo tu cuerpo se va relajando. Todo tu cuerpo se relaja. Se va relajando tu frente, tus párpados, tus mejillas, tus labios, la parte interior de la boca, la lengua, los músculos que cierran la mandíbula. A medida que vas respirando, vas sintiendo cada vez más y más relajación. Se relaja tu rostro, el cuero cabelludo, se relaja la nuca, el cuello, la parte superior de la espalda, los omóplatos, se relaja toda tu espalda hasta llegar a tu cintura. Y a medida que vas sintiendo cómo el aire entra y sale por tus fosas nasales, se va relajando también tus manos, tus brazos, tus hombros. Se va relajando el pecho, el vientre, las caderas. Se relajan los músculos, la parte inferior de tus piernas. Se relajan tus pies. Todo tu cuerpo se relaja. Y a medida que vas sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, entra y sale de tus pulmones, proporcionándote paz, vida, energía y expulsando cualquier signo de tensión, de malestar o de negatividad que se haya podido acumular, vas sintiendo cómo todo tu cuerpo se relaja. Todo tu cuerpo se relaja cada vez más y más. Ahora voy a pedirte que en este estado de paz y bienestar comiences a prestar atención a tu momento presente, a lo que está ocurriendo aquí y ahora. Te invito a que tomes conciencia de que estás vivo, de que estás respirando, de que estás sintiendo cómo tu respiración entra por tus fosas nasales, cómo llega a tus pulmones, cómo sale de tu cuerpo. A que prestes atención a que estás escuchando mi voz y la música de fondo, y a las sensaciones agradables que esto te produce. Te invito a que prestes atención a los sonidos que pueda haber fuera de los que no eres consciente, al tic-tac del reloj, a aquellos ruidos que floten por tu habitación, por la habitación donde estés realizando esta meditación. Te invito a que prestes atención al tacto de tu piel contra tu ropa, contra el sofá, contra la cama, o cual sea el lugar en el que te encuentres. Que prestes atención a los olores, al olor característico de ese lugar, de esa habitación, te invito a que prestes atención también a lo que está ocurriendo dentro de ti, dentro y fuera de tu cuerpo. Si tienes alguna molestia en alguna zona de tu cuerpo, algún picor, alguna sensación de calambre, de calor, de hormigueo o quizá de frío. Si sientes algún fluido interno por tu estómago, a las sensaciones que están ocurriendo dentro de ti y de las que normalmente eres consciente. Te invito a que durante un par de minutos simplemente disfrutes de tu respiración, de la música de fondo y de todo lo que está ocurriendo aquí y ahora. Porque el momento presente es lo único que tienes en tu vida y de lo único de lo que puedes disfrutar. Dentro de 2 minutos me volveré a poner en contacto contigo. Muy bien, ahora voy a contar de 1 hasta 10 y poco a poco vas a ir saliendo de este estado de meditación y de relajación. Poco a poco vas a ir generando la tensión necesaria para enfrentarte al resto del día y vas a despertar con una sensación de bienestar, de paz y de alegría. A partir de ahora también vas a ser más consciente del momento presente y de todas las sensaciones te están rodeando en cada momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te encuentras muy relajado, muy optimista y muy positivo.